estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oía la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la hucha por tirándote? Esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Como una hoja me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Despedí fuego del bolsillo, saqué una rama pa' convidarlos. Bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y su fracaso, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que ellos dos me daba el propio ser humano. Oh, oh, oh, oh, oh. Yo ya no esperaba a nadie entre las risas de la aquelarre. El diablo y la muerte se me fueron amigando, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, ahí donde brinda la vida en la esquina de mi barrio. El diablo y la muerte se me fueron amigando, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos.